Escuchamos Savio 3, pieza para violín y ensamble instrumental del compositor serbio Aleksandar Sedlar. Interpretaron Nemanja Radulović al violín, Stefani Fontana Rosa al piano y el ensamble de cámara Dule Sanz dirigido por el autor. Como parte final de nuestro espacio escucharemos la Sinfonía número 3, Canción de los Lamentos, del compositor polaco Henryk Górecki, en tres movimientos. Lento, sostenuto, tranquilo, ma cantabile. Lento e largo, tranquilissimo, y lento, cantabile, semplice. Interpreta la vocalista británica Beth Gibbons, acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca bajo la dirección de Krzysztof Penderecki, en un concierto realizado en noviembre de 2014, en el Gran Teatro de la Ópera de Varsovia. Thank you.